Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Anteúltimo programa de este 2021, después paramos en el comienzo del 2022 para volver con más fuerzas con este Expreso. Y en el programa de hoy pasamos por una provincia donde siguen desapareciendo mujeres y donde la lucha feminista continúa más vigorosa que nunca. Nos metemos en un gran encuentro de radios comunitarias que dio más impulso a la comunicación popular a nivel nacional. Conocemos cómo la música y el arte de construir pueden enlazarse y dar lugar a algo nuevo. Y también comenzamos a recordar el argentinazo a horas de cumplirse el vigésimo aniversario. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Recordar para entender, para aprender. La historia viva que marca todavía nuestros días a 20 años de diciembre de 2001, cuando el pueblo salió a decir basta. La producción desde la FM Riachuelo, abriendo el programa de hoy. Se están acercando los 20 años del 19 y 20 de diciembre, aquella gesta patriótica que simboliza el nacimiento de los movimientos populares como los conocemos hoy. La crisis de diciembre del 2001 en Argentina, también conocida como el argentinazo, fue una crisis política, económica, social e institucional. Para reflexionar y compartir experiencias vividas, escuchamos las voces de distintos luchadores del campo popular. ¿Cómo olvidarse esa fecha, no? Yo siempre, más cuando esta fecha llega, uno se acuerda que yo vivía en Sanchetti, chicas, y ahí fue los gendarmes y lo tiraban las bombas, y nosotros estábamos adentro con nuestros hijos. Yo me acuerdo que le puse, los tapé con toalla y mojada y salí como pude, y bueno, ahí nosotros lo fuimos para la Madrid 53, donde estuvimos después al otro día todo el día, pero la verdad que fue algo que muy muy feo, ¿no? Porque cómo nos tiraban los gases, cómo nos pegaban con las balas de goma, como que sin nada. Un diciembre de muchísima miseria, peleando para tratar de llevar que la fiesta no la pasáramos tan mal. Y habíamos logrado en ese momento una confluencia importante para ese momento, ¿no? Con compañeros de muchas organizaciones de toda la ciudad de Buenos Aires, y entonces habíamos quedado de hacer un piquete simultáneo en 7 puntos de la ciudad. Y hicimos los 7 piquetes simultáneos, y como La Boca era el más importante, nos juntábamos a las 5 de la tarde a hacer una asamblea de balance, que convocábamos a los medios de prensa una asamblea de balance colectiva de todos los piquetes en La Boca. Logramos por primera vez en nuestra historia que las autoridades bajaran al piquete, que tuvieran que venir a negociar en el mismo piquete. Salimos todos a decir basta, a que se tenían que ir, al grito era uno solo, era que se vayan todos, piquete y cacerola, la lucha es una sola. Había mucha ebullición en la defensa de desde el campo popular a un proyecto que, bueno, nos arrebataban de las manos, privatizaban, el Estado, perdíamos soberanía, cerraban puestos de trabajo, nos quedamos en la calle, la desocupación crecía. Y el barrio empezaba a salir a los cajotazos limpios, tratar de resistir una represión. Vaya uno a saber contra qué, porque no es que estaba pasando algo, era casi preventivo, vayamos porque ahí se va a pudrir. Obviamente empezaron a bajar camiones de infantería, nuestro vecino en el medio de la situación, todo el barrio en la calle. Fueron horas de combate. El gobierno de la Rúa aceleró esa crisis, bueno, con varias medidas, digo, ¿no? El tema del acuerdo con el fondo en su momento, ¿no? El blindaje que trajeron, la entrega, bueno, hay muchas cosas que realmente terminó en lo que muchos hoy conocemos, lo que ha pasado, ¿no? En el corralito y las medidas que llevó Caballo en ese momento. Desgraciadamente, digo, si no se cambia el eje económico, que realmente es lo que viene perjudicando desde hace más de 30 años en nuestro pueblo, es muy difícil que haya modificaciones. La lucha se reivindica siempre teniendo la memoria fresca, y las organizaciones sociales fuimos las que bancamos en los barrios, sí, a esos compañeros, subsistiéndolos con ollas populares. Sí. Un montón de compañeros y compañeras que nos empezamos a organizar en las asambleas populares en la ciudad de Buenos Aires, no solo para garantizar el alimento, se nos deprimían los compañeros varones que perdían el laburo, sí, y las mujeres salíamos a cargarnos no solo la olla, el alimento, sino a nuestros compañeros para que sigan adelante. Y ahí nos empezamos a inventar el trabajo, como dicen ahora ustedes en la UTEP, y fueron los primeros emprendimientos para poder sostener ese tejido social. Salimos todos a decir basta, a que se tenían que ir, el grito era uno solo, era que se vayan todos, piquete y cacerola, la lucha es una sola. A 20 años del 19 y 20 de diciembre del 2001 nos pone a pensar cómo nos reconfiguró, ¿no?, a muchos esas fechas, en donde más allá de los distintos espacios, en donde muchos discutíamos o teníamos una crítica, no sé, más o menos radical al sistema en que vivíamos, creo que el 19 y el 20 es un poco lo que devuelve la esperanza en la comunidad, en la organización. Y ver hoy que los pobres estamos organizados, que pudimos salir de eso, estamos bien, ¿no? Tenemos un montón de gente bajo la línea de pobreza, todo, pero hay una contención social que en ese momento no existía. Yo tampoco era el mismo pato que soy hoy. Hoy estoy organizado, hoy entiendo lo del pueblo organizado. En los años posteriores al 2001, 2002, 2003, son años de mucha efervescencia popular, de mucha efervescencia política, que creo que se han marcado a fuego a gran parte de los que fuimos jóvenes en ese entonces, ¿no? Aquellas trágicas jornadas de 2001 dejaron claro que sin protagonismo popular no hay justicia social ni democracia posible, y que es hora de escuchar al pueblo que sigue reclamando por tierra, techo y trabajo. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Los reclamos de la lucha feminista en Mendoza y un Estado que no da respuestas. Radio Comunitaria Cuyum, desde Godoy Cruz. En la provincia de Mendoza siguen desapareciendo nuestras mujeres en democracia, y el Estado mendocino no se hace cargo de lo que ocurre. Es por ello que este 25 de noviembre las mujeres de Mendoza se reunieron en la Plaza Independencia para exigir el acceso a la justicia para mujeres y personas de los colectivos de la diversidad en todo el territorio nacional y provincial. Hacemos visible el reclamo de las fiscalías de los distintos departamentos de Mendoza, en los que se niega la realización de las denuncias a mujeres y disidencias víctimas de violencia de género, o no hay personal para la erradicación de dichas denuncias, situación que se agrava en los departamentos más alejados de Gran Mendoza. Nuestro trabajo es esencial, por eso hoy convocamos diciendo: nosotras sostenemos la vida. Hoy realizamos esta plaza con las organizaciones, pero fundamentalmente con las trabajadoras de la economía social, solidaria, popular y feminista, esenciales en las economías cotidianas de las familias en las barriadas, castigadas por pandemia. organizadas para combatir el hambre en los barrios y territorios. Hoy venimos acá a exigir que queremos feria legal en los espacios públicos ya. Exigimos también los derechos negados, salud, educación, vivienda y trabajo. Exigimos aumento de salarios y subsidios por encima de la inflación. Reclamamos políticas públicas integrales y con perspectiva de género que garanticen el pleno acceso a derechos para revertir las profundas desigualdades que la pandemia ha profundizado. Que las crisis las paguen los responsables del saqueo y del endeudamiento de los últimos años de las políticas neoliberales. Los bancos y las empresas beneficiadas por el agronegocio que envenenan a nuestros territorios. Para que la tierra y nuestros cuerpos dejen de ser territorio de conquista, para que las semillas y el agua sean un bien común, para poner en el centro, decimos, en el centro la vida, decimos, basta de violencias, porque tierra, techo y trabajo son derechos humanos. Este 25 de noviembre también marcharon los no binarios. Esto de tratar de hoy estar acá marchando y poder también escuchar, que nuestras voces se escuchan, porque no es que solamente desaparecen niñas y mujeres, sino que los colectivos trans también van desapareciendo. Es una de la mayor parte de las chicas que tienen trata, desaparecen y como bueno, somos inmunes, ¿no? O sea, no tenemos familia. Muchas veces por todo el patriarcal hemos tenido que abandonar nuestras casas y el machismo por ese lado, el Estado por ese lado, hace que las chicas trans desaparezcan. Aparezcan y desaparezcan por obra y arte de magia. Entonces hoy, desde nuestra organización, que también hay un colectivo de mujeres, estamos acá, no solamente por una, sino que por todas. Y creo que cada año de lo que van en nuestras marchas acá en Mendoza son multitudinarias. Las mujeres exigieron y denunciaron al Estado mendocino por no hacer nada. Eso es violencia, dijeron. Que desde noviembre del año pasado la justicia no ha investigado lo suficiente ni de manera exhaustiva. Sumado a esto, desde la fiscalía no se ha tomado el pedido de cambio de carátula a femicidio. Con lo cual, en la causa de Gisela no se considera aún el agravante de género. El 7 de diciembre se cumplen 5 años sin Viviana, sin respuestas, sin compromiso con la búsqueda activa de verdad. Ya llevamos 7 meses sin Abigail, con irregularidades en la investigación y sin avances. Denunciamos los tiempos y dilaciones en general de la justicia, en particular de los fiscales a cargo, Carlos Torres en la causa de Abigail y Gisela, Claudia Río en la causa de Viviana. En estos caminos se cruzan las familias, nos hemos encontrado con las mismas violencias institucionales, maltratos y torpezas de efectores de la justicia. Por acción y por inacción y sobre todo por omisión, por no hacer nada ante las desapariciones de mujeres. Es violencia, dejar pasar el tiempo como si no fuera fundamental para acercarnos a la verdad, es violencia. El reclamo es por políticas públicas de prevención que lleguen antes de que las mujeres se encuentren en situación de violencia. Exigimos que el Estado nacional y provincial, en todos sus poderes, tomen en agenda de manera prioritaria la erradicación de las violencias de género. Presupuesto efectivo para las áreas y políticas públicas integrales que terminen con este flagelo. Basta de femicidios, transfemicidios y travesticidios. Pedimos emergencia en violencia de género nacional, provincial y municipal. En los territorios, desde hace muchos años, hemos aprendido desde la práctica que más allá del reclamo por más de refugios, hogares transitorios, capacitación de funcionarias y funcionarios judiciales para recibir denuncias, botones antipánicos y líneas de teléfono, nuestro reclamo es por políticas públicas de prevención, que llegue antes que las mujeres nos encontremos en riesgo por una situación de violencia. Desde Radio Comunitaria Cuyum pedimos basta de femicidios y travesticidios aquí en Mendoza y en todo el mundo. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Las radios comunitarias que integran Farco en Córdoba y un gran encuentro regional para cerrar el año. 20 radios, 50 participantes en Altagracia y con Radio Tortuga y Radio Local para Bachasca como anfitrionas. Voces que multiplican voces en la producción de Jorgelina Quinteros, nuestra compañera desde Villanos Radio de Villa Carlos Paz. Me llevo semillas de amor, tantas en este encuentro. Soy Pablo Rodríguez de la Radio Tortuga de Altagracia. Bueno, es un gran orgullo. Nosotros tenemos 13 años de radio, bueno, y casi desde nuestros inicios estamos asociados a Farco, y es verdaderamente un honor, una alegría poder recibirles aquí en la ciudad. Y bueno, por lo que significa recibir a las radios compañeras del resto de la provincia y particularmente por lo que representa después de estos meses de insufrible pandemia poder volver a encontrarnos presencialmente, que también es muy importante, porque bueno, si bien veníamos teniendo contactos virtuales, la verdad que vernos las caras y volver a conversar y de alguna manera rememorar o revivir la mística de las asambleas de Farco es muy gratificante. Bueno, mi nombre es Emilia Calderón, soy de Radio Comunitaria La Ranchada. Acabamos de cerrar este encuentro regional de Farco con la alegría del encuentro después de 2 años muy difíciles, pero también con mucho trabajo por delante, compromisos con esto de poder fortalecernos como radios, de sostenernos como radios comunitarias de Córdoba, como radios populares, pero también sostener el Farco a nivel nacional. Hola, ¿cómo andan? Bueno, acá Matías, el gallego de Radio Panamericana. Y bueno, muy contento de haber participado de este encuentro regional de Farco. Y bueno, de compartir experiencias, aprendizajes, desafíos que nos quedan para recorrer como red y como medios comunitarios, alternativos y populares. Bueno, yo soy Caro, estamos con Paula y con Víctor de Radio Comunitaria El Brote de Villa Ciudad Parque. Estamos muy contentos de volver a encontrarnos. Esa es la mayor fortaleza, el volver a encontrarnos y proyectar en conjunto, bueno, el verano y el año que viene, la agenda, que por supuesto integramos los feminismos, así que nos vamos con mucha tarea también, y con la alegría de saber que esta red sigue creciendo, se sigue fortaleciendo con todas, todos y todes. Bueno, yo soy Paula, también de Radio Comunitaria El Brote, en particular es mi primer encuentro regional de Farco en el que participo, así que muy contenta también de haber podido conocer muchos compañeros de otras radios compañeras de la red. Mi nombre es Verónica Urbani, soy de Radio Curva, de Sal Si Puedes. Bueno, para nosotros vinimos 3 compañeros de allá y la verdad es que estamos como muy contentas, porque en realidad nosotros veníamos como con el objetivo de salirnos un poco de nosotros mismos, ¿no? Y apostar como más fuertemente en la red. Mirada aniñada y mansa de aquel que pone el cuerpo, me será la boca nada de ilusiones o la cobija que me cubre en tiempo áspero y mañero. Por suerte participamos casi la totalidad de las radios de la provincia, una veintena de radios de la provincia, así que nuestras realidades son muy diferentes, el territorio cordobés es muy diferente, pero los ejes principales tienen que ver con la sustentabilidad, con la sostenibilidad, con las agendas que manejamos, y nos planteamos objetivos que tienen que ver con de qué manera articulamos como para fortalecer nuestras emisoras y fortalecer también la identidad de Farco Córdoba, porque estamos en una provincia, una de las provincias que más radio tiene dentro de la red nacional, y nos parece que tenemos que tener una identidad que sea muy sólida como para acompañarnos tanto a nuestras problemáticas y a nuestras dificultades como también a nuestros fortalecimientos institucionales internos. Y la articulación con los otros actores culturales, ¿no? El teatro, el cine, la música, como también la importancia de poder articular con esos otros actores de la cultura para poder unificar y hacer más fuerza. Fortalecer la ley de medios, ¿no? Poder volver a la plena vigencia de la ley de medios y todos los actores que somos parte de esa ley. También el maternal abrazo, simple, eterno, sincero, para recostarme a andar de esperanzas. A veces se me agrieta el alma y allí encontré consuelo. Somos una cooperativa de trabajo y sabemos que se construye colectivamente, internamente, o sea, con los desafíos diarios, con los debates diarios que nos tenemos que dar y en redes. La Farco, uno de los grandes aprendizajes que nos viene brindando nuestra historia, tiene que ver precisamente con eso, con que lo colectivo va no solamente se construye en el día a día, sino también en la proyección, en la planificación, en la estrategia. Y nos queda disputar el sentido, disputar las calles, disputar las audiencias, y seguir construyendo comunicación popular para todas y todos y que también seamos reconocidas en nuestro trabajo como comunicadoras y comunicadores populares. Cuando ahora volvamos a nuestra radio, lo que tenemos ganas es que cada quien pueda ir participando en alguno de estos encuentros, porque es muy diferente el hecho de contarlo a vivenciarlo, ¿no? Realmente, porque es como que uno se empodera de esta red, ¿no? El hecho de participar hace que uno la empiece como a militar desde otro lugar, ¿no? La alegría de diciembre allá en el barrio y la música florecida en mis venas que ya construye los... Su voz se escucha en el Expreso Farco. La bioconstrucción y la música se combinan en una larga milonga de la mano del artista y del compromiso. Radio Futura y la producción desde la ciudad de La Plata. En el Expreso Farco de hoy, te invitamos a conocer una historia que mezcla el arte de construir casas con el arte de hacer canciones. Desde Alejandro Korn, territorio bonaerense, Santiago Lapine despliega múltiples oficios. Hace más de una década se inició en el camino de la bioconstrucción, o construcción en barro, cuando comenzó a hacer su propia casa y su taller de ese material. Y eso se fue convirtiendo en una opción de vida. Esta experiencia se fue cruzando con otra de sus pasiones, que es hacer música. Y así fue surgiendo Milonga del Barro. Empecé a hacer esta milonga hace 10 años, después de 2 años de investigar en el barro por primera vez en mi vida. Me embarqué en hacer mi propia casa y mi taller en ese material, tal vez por una necesidad económica y una necesidad de investigación, que al fin entiendo que era algo más espiritual. Pero después de 2 años de laburar el barro, hacer adobes, probar paredes de chorizo, distintas técnicas, empezar a estudiar videos, libros, la verdad que me fascinó. Y como venía guitarreando ya desde pibe, que hago canciones, en ese momento venía aprendiendo lo que era el mundo de la milonga surera, la milonga corralera, el arte bonaerense, el surero. Entonces, jugando un poco con la milonga y la guitarra, empezaron a salir las primeras sextillas que fueron la original Milonga del Barro. Las sextinas que componen Milonga del Barro abordan la temática de la bioconstrucción desde la información, el humor, la historia y la propia experiencia. Santiago Lapine trabajó esta producción junto con otros payadores y así se transformó en una canción de más de 40 minutos de duración. Además, el año pasado, la milonga se editó en formato de libro. Escuchamos parte de este trabajo en una emisión en vivo en Radio Futura. Ancestrales experiencias me van levantando el rancho. Consejos me mancho pisando la exquisitez de entremezclar con los pies un horizonte más ancho al alcance de la mano. Por donde quiera que vaya, la naturaleza estalla brindando los materiales que están para evitar los males que el consumismo ametralla. Y como el agua la barranca, al progreso se le atranca, paja y barro en su drenaje, lucha y resiste el paisaje, su dolorosa palanca. Construimos con adobe un puente hasta los ancestros, por ser eternos maestros de saberes, de humildades y de posibilidades, regando los sueños nuestros. Lo que nace y lo que muere se enlazan como en secreto, bajo el gredoso amuleto, hecho en materia y hazañas, que abrazará mis entrañas y mi gastado esqueleto. Entonces seré paredes de algún rancho en el futuro, me iré olvidando lo duro de perseguir un destino, podré entregarme y atino que serviré sin apuro. Del mundo forja sus casas de barro a mano, 12 milenios de arcano, profundo conocimiento, y ahora dicen que el cemento le dio un hogar al humano. El cemento es cosa firme y endurece como piedra, pero su receta redra a quien quiera fabricarlo. Por acceder a comprarlo, medio mundo se desmedra. Las mentiras del mercado se han prendido de mi gente, que ahora tratan de imprudente a quien desdeña el cemento, poniendo por fundamento a la vinchuca yacente. La vinchuca es un bichito que habita en un cierto clima, en grietas del techo intima, y por las noches se baja, sea de losa o de paja, la opresión nos la echa encima. El hambre no deja chance de revocar el regazo, ni un bonito cielo raso que te proteja del bicho, mantener a gusto el nicho, hoy es privilegio escaso. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy Villanos Radio de Villa Carlos Paz, Radio Comunitaria Cuyum desde Godoy Cruz, FM Riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires y Radio Futura de La Plata. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco, el último del año. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.